La verdad que es un ídolo que jugó muy pocos partidos en Primera División, solo 6 partidos. Jugó 2 partidos en Central, 4 en Colón y 6 en total en toda la Primera División, pero que fue y es una figura histórica de Central Córdoba, ¿no? Bueno, si te parece, escuchamos... Del ascenso, aparte del ascenso, ¿no? Sí, sí, algo que sí, vos sí. Siempre destacás, que hay que hablar del ascenso. Bueno, por supuesto. Él bueno. Ha sido una figura y es una figura del ascenso. Así que, sí, tenemos un testimonio de Carlos, ¿no? Así es, de Carlos comentándonos un poco acerca de la figura. Dale. Es curioso, ¿no? Tomás Felipe Karlovich jugó tan solo 4 partidos en la Primera División del fútbol argentino. 2 con Rosario Central en su debut... 2 en Colón de Santa Fe en 1976 y el resto de su trayectoria la hizo los días sábados en el fútbol de ascenso con la camiseta de Central Córdoba de Rosario y en Mendoza jugando la liga local para Independiente Rivadavia y algunos partidos para Deportivo Maipú. ¿Qué tuvo ese zurdo de casi 1,90 m? Lento, parsimonioso, dúctil, para que hoy lo esté llorando todo un pueblo futbolero. Tomás Felipe Karlovich fue el dueño del potrero. Fue ese mito forjado sábado tras sábado con la camiseta charrúa durante una década que permitió a un futbolista, que reitero, jamás se codeó con los grandes, estar considerado dentro de ese Olimpo de fantásticos del fútbol argentino. El Trinche, nacido en el oeste rosarino, ya a mediados de los años 40, su apellido delata, se dijo, de la inmigración eslava, fue un jugador notable, un jugador tan exquisito que motivó anécdotas increíbles. Por ejemplo, era un hombre muy, muy olvidadizo, Karlovich. No llevaba los documentos muchas veces consigo mismo. Y los dirigentes, donde iba a jugar Central Córdoba, pedían por favor al árbitro que lo habilite para jugar porque, claro, iba una vez por año a esa cancha y querían ver a jugar a ese futbolista notable. Karlovich, que en 1974... en un partido previo a la Copa del Mundo de Alemania Occidental, en un amistoso en Arroyito entre la selección argentina y la selección de Rosario, jugó 45 minutos tan fantásticos, pero tan fantásticos, que motivó que el cuerpo técnico de la selección argentina, encabezado por Vladislao Kap, pidiera por favor que no jugara el segundo tiempo, porque iba a ser paliza. El Trinche Karlovich, que en Mendoza... era el gitano, era el rey, era ese jugador que jugaba cuando tenía ganas, porque Rosario le tiraba mucho, y hasta se hizo expulsar una vez en un primer tiempo, porque si no perdía el micro de regreso a su ciudad. Cuentan las leyendas, y son leyendas porque no hay registros fílmicos ni televisivos de la carrera de Karlovich. Hay tan solo un rastro, una gambeta, que filmaron para una película el año 1982, ya en el final de su carrera, en cancha de Platense, partido entre Central Córdoba y Deportivo Armenio. Les decía que en Mendoza, donde jugaba con el pelo largo, con sus característicos bigotes, y claro, usaba camisa Independiente Rivadavia en aquellos días, bueno, tenía solamente abotonado ahí uno solo, jugaba casi en cueros, sin canilleras, con las medias bajas, y en un amistoso frente al Milan, ni más ni menos, año 1979, le tiró un caño de suela a Franco Baresi que levantó todo el estadio Malvinas Argentinas. Se nos fue el Trinche Karlovich, muy injusto, final muy injusto, final que da cuenta de la degradación que lamentablemente hemos llegado. Ya era un mito, Karlovich. Bueno, ahora entra en la estatura de una leyenda imperecedera del fútbol argentino. Tenemos que ir a una pausa, ¿no? Un corte, ¿eh? Ya volvemos, señores, estamos de vuelta. Abramos la boca hasta las 18. Nos vamos al corte y volvemos, ¿eh? Noticias. Sociedad. Nicolás Trotta destacó el rol de los maestros en medio de la pandemia de coronavirus. El ministro de Educación lo expresó en una videoconferencia con los representantes gremiales de CETERA, UDA, CEA, SADOP y AMET. Trotta consideró que es central escuchar sus demandas y articular las políticas necesarias para contener a la comunidad educativa. Además, el ministro resaltó la importancia de establecer los protocolos para cuando se decida el regreso a las aulas. Buenos Aires. Berazategui implementó un operativo de control y orden para el pago de jubilados e IFE. En diálogo con Telam Radio, el jefe comunal, Juan José Musi, dio detalles al respecto. En este momento hay colas en los bancos para cobrar el IFE, en el correo, en los bancos los jubilados, a todos los estamos separando, tienen sus espacios cada uno, tienen sus sillas, les estamos dando facturas donadas, les estamos tomando la temperatura a todas las personas que podrían ser supuestos pacientes. También seguimos desinfectando, después que se retira la gente hacemos hidrodesinfección con antisépticos y estamos controlando los vehículos, tenemos 8 lugares donde se controlan vehículos. Internacional. El personal de salud británico se manifiesta en contra de una relajación de la cuarentena. La jefa de planta de neurocirugía del King's College Hospital de Londres, Eva Peña Charlón, expresó a Telam que está en contra de las medidas porque aún hay en promedio 600 muertes diarias. Advirtió que si se levanta la cuarentena probablemente haya un repunte de contagios como el que está habiendo en Italia y España. Fútbol. Lanús puso un tope salarial para sus jugadores. En declaraciones a Telam Radio, el presidente de la entidad Granate, Nicolás Russo, brindó detalles de la situación económica del club. El club económicamente estaba ordenado. Hoy estamos haciéndole frente a los sueldos, haciendo peripecia, pero en el mes de marzo y abril, de los 660 empleados, 645 cobraron la totalidad y hay 15 a los cuales le diferimos un poco el pago. O sea, le pagamos hasta un tope de 450.000 pesos. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar. Un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresá a confiar.telam.com.ar. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Radiográfica FM 89.3 está gestionada y administrada por la Asociación Civil Colectivo Gráfico, cuya comisión directiva está integrada por Lucas Molinari, Gabriel Rojas, Ariel Weyman, Carla Pelliza, Jorge Tirbach, Gabriel Fernández, Vivian Ellen, Paula Sotelo, Mario Sadras, Marcela Portillo, Antonio Panksic. Radiográfica FM 89.3 tiene sus estudios y la planta transmisora en la avenida Regimiento de los Patricios 1941 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Inicio de espacio publicitario. Para que nadie te diga lo que tenés que escuchar, para que nadie nos diga lo que tenemos que decir, sumate a la comunidad radiográfica. Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de diarios, revistas, afiches y volantes. Servicio de encuadernación y depósito de papeles. 17 años de autogestión, imprimiendo con la mejor calidad. Búscanos en www.graficapatricios.com.ar. Gráfica Patricios. Todos podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. ¡Vamos, Buenos Aires! Frente Telefónico. La agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA. Sindicato Buenos Aires. Unidad para la Defensa de los Intereses de los Telefónicos y por el Proyecto Nacional y Popular. Coronavirus, información sin desesperación. ¿Por qué es obligatoria la cuarentena? Es una decisión del gobierno nacional para evitar que el virus se propague rápidamente, como en otros países donde hay miles de muertes. Ojo, eso no quiere decir que no va a haber más contagios, sino que el número de casos aumentará, pero lentamente, para que el sistema de salud pueda atender a todos y todas y no desborde como en otros países. ¿Pero por qué yo me tengo que quedar en casa si no soy de un grupo de riesgo y no estuve en el exterior? El 80% de los contagiados son personas de entre 15 y 59 años. En muchos casos pueden no tener síntomas o tener síntomas leves, pero eso no impide que puedan contagiar, incluso a las personas mayores de su entorno familiar, que sí son un grupo de riesgo. Es importante que todos y todas hagamos el esfuerzo de quedarnos en casa para no contagiarnos ni contagiar. A cualquiera le puede pasar. Por eso, mejor quédate en casa. Coronavirus, información sin desesperación. Un mensaje de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Gráfica Campichuelo. Diseños, intercalados, encuadernación, embolsados y todo lo que usted necesita. Gráfica Campichuelo. Campichuelo 553. Llámanos al 4981-6500. Gráfica Campichuelo. Subite al aire con Radio Gráfica. Vamos directo a lo que te interesa. FM 89.3, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Pasaron las 5 de la tarde. Comienza la segunda hora de Abramos la Boca. Abramos la Boca. Hasta las 6 de la tarde. Round 2, fight. 11 minutos pasaron de las 5 de la tarde. Estamos arrancando la segunda hora de Abramos la Boca y vamos como todos los días hasta las 18 horas. La temperatura actual, 18 grados. Está Julián Pelliza con gafas y gorrito en la operación técnica. Una cosa rara realmente, pero sin barbijo, amarilla para él. Cuarentena obligatoria para nuestra compañera Camila Cataño en la producción de este programa. Y a mi derecha, como todos los días, Camila Hernández Benítez. Bienvenido a la segunda hora, Mauro Cavalli. Bienvenides. Ah, gracias. Bueno, nuestro operador técnico está como un patobica, ¿no? Está raro, sí. Sí, es el patobica de Radiográfica, así que no se le ocurra a nadie venir. Bien, guarda, tengan cuidado, sí. Porque está el señor en la puerta. Che, ¿han participado en la consigna? Al 15-50-12-35-89 o a través de nuestro Instagram. A través de nuestro Instagram, somos muchos las borrachas y los borrachos. Epa. Jessica nos comenta, siempre ebria, nunca inebria. Bueno, ya nos le comenta, pegó entonces. Sí, también mar.liz.zen. Hola, Mar. De lunes a lunes, dice. Hola. Que le está entrando el escabio. De lunes a lunes. Chicos, no hay franco para la birra. ¿Qué pasó? Déjenla descansar. Déjenla descansar. Hay que reactivar el consumo. Ah, bueno, sí. Por eso. Esto también a través de nuestras redes sociales, @alb-radio y @radiográfica893. Las meriendas antes al paso. Sí. Hoy, ¿por qué no vas a comprar unos alfajorcitos? Claro. Dice aquí Ariel Velázquez. Un abrazo, Ariel Velázquez. Saludo, sí, Ariel, ¿no? Velázquez. Lo mandan a comprar alfajorcitos. Claro, uno dice, claro, bueno, antes merendabas rápido y decís, estoy en casa tranqui, me doy un gustito. Sí. ¿Por qué no una porción de brownie con merengue italiano? ¡Qué rico! Un jorgelín triple blanco. Wow. Negro. Negro, está bien. Sí. Negro, blanco. Ahí está, ¿ves? Y ahí la merienda se te descontrola. Sí. Exacto. Se te descontrola. Así es. Bien, pueden seguir participando, sí. Al 15-50-12-35-89 o a nuestro Instagram. Así es, arroba radio. Exactamente, @alb-radio, @radiográfica893. Por Twitter también pueden participar. Estamos en todos lados, Esto es así. Vamos a arrancar ahora la segunda hora, vamos a seguir en realidad con la segunda hora, escuchando un poco de nueva música. En este caso vamos a escuchar lo nuevo de Vicentico aquí en el 89.3. Ha sacado canción nueva, Vicentico. Hacía tiempo que no escuchábamos algo nuevo. Es verdad. De este artista argentino. Vamos a escuchar No Tengo, lo nuevo de Vicentico. No tengo casa, No tengo fe, no tengo plata, no tengo rey, no tengo coche, no tengo Dios, no tengo ropa, no tengo amor. No tengo clase, no tengo libertad.